ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Cinco y media y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos y todas los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¿Cómo está tu vida? ¿Está en color de rock, Felipe? Está en color navideño. Está... color snow. Color snow. Sí. El espíritu navideño, los tulipanes, iba a decir. También, ¿cómo se llaman los? También. Estos de Toledo. Los mazapanes. Los mazapanes. Y de Sevilla. Y de... sí, de la estepa. Y los, es. Y los polvorones. Eso es. Yes, macho. Bueno. Oye, ¿preparamos un especial villancicos? Sí. Venga, pues un especial villancicos. ¿A qué sé cuál vas a poner? Hombre, es que si no pongo ese, no lo hacemos. Mira que es malo, tío, pero... pero es bueno. Con este villancico... cuando le pongamos, daremos por inaugurada la Navidad, hasta que no oigáis este villancico de raza, turrón de Marruecos. ¿Y así no es nada? No. Joder, macho. Así que hoy, esto es como en Vigo, que enciende las luces y eso. Hoy encendemos las luces con este Bien. Mira que me gustan raza, ¿eh? Bueno, pero que... Y lo dejo ahí. Bueno. Mira que me gustan raza. Venga, vamos a arrancar con villancico. Venga, pues Amon Amarth, que eso te gusta. Amon Amarth, pues sí, bueno, no empiezas mal. Hombre, no empezamos bien. Pero Amon Amarth no son estos que solo se divierten, disfrutan pegando. De la lucha, el saqueo y el aplastamiento de cráneos. Bueno, ¿no? Eso sí, salen ahí. ¿No? También tiene su lado conmovedor y su lado... Cero. Cero, lo vas a ver. ¿Sí? ¿No? Nada. Ah, guay. Vale, me gusta entonces. En lo absoluto. Vale. Bueno, pues la banda de death metal melódico, de Tumba, en Suecia. No me extraño. Es que si eres de ese sitio, ¿cómo no vas a salir así de bruto? Llevan sacudiendo cráneos pues desde el 92. Muy bien. ¿No? Sacan discos como churros y solo le faltaba uno de villancicos. Pues bueno, también lo sacaron. Venga, aquí un disco de villancicos. Villancicos sangrientos. Sus letras hacen referencia a la mitología nórdica, en este caso pues imagino que no. Y la celebración vikinga de la Navidad es que solo podría significar pues una pípara reunión de en manada vikinga. Vamos a ver qué te parece. Eso me suena a mí. Tú tienes un el sábado que viene tienes tú una reunión vikinga. De manada vikinga. De manada vikinga. Manada vikinga. Bueno, cada vez menos vikingos. Sí, más lilas. Cada vez somos más lilas y eso a lo mejor hay que reconducirlo. Pero que tenemos que llevarnos. Felipe, no podemos hacer daño. No. Vamos, tú no, porque estás fuertote, pero yo no. Estoy para poca broma ya. ¿Sí? Un saludo, saluda. Eso, vamos a saludar de aquí a nuestros queridos amigos, compañeros y cofrades de la cofradía del percutor. Un abrazo, amigos, aunque no lo merezcáis, cabrones. Exacto. Venga, esta canción para vosotros, Amon Amarth. El tema Viking Christmas. ¡Ore! Oh, fucking Christmas. Bueno, pues no has empezado mal. Luego ya te... ¿Vas a seguir así o te vas a cochinar un poquito en tablas? A cochino a tablas. A cochinas. A cochino a tablas. Bueno, a ver qué te parece la mía. En el verano del 78, el vocalista y bajo de Thin Lizzy, Mr... ¿Vocalista y bajo? Sí. Coño, pues no, el Bigotitos, ¿no? Mr. Phil Lynott tuvo la brillante idea de reclutar a alguno de sus amigos, como los ex-Pistols Steve Jones y Paul Cook, el gran Gary Moore, su compañero Scott Gorham, el héroe de la guitarra Chris Spedding, y el bajista de Dio y Rainbow. ¿Guitarrista de Dio y Rainbow? Sí. ¿Richie Blackmore? No, el bajista de Dio y Rainbow. Ah, bueno. Jimmy Bain. Jimmy Bain, para tocar juntos, algunos conciertos en vivo y tal. Y así nacieron los Greedy Bastard, que algo así como los Codiciosos Bastardos, que luego cambiaron el nombre para salir en la tele a los Codiciosos, nada más. Quitaron lo de Bastard, uh-huh, que queda feo. Así que con este nombre de Greedy son la personificación para mí de lo que es un supergrupo. Si esto no es un supergrupo, Felipe, dime tú pues, lo que hay. Pues vas a tener razón, macho. Pues nada, grabaron un single solo de Navidad que vamos a oírle a ver si os gusta. ¿Lo pongo ya? La 1, sí. Mezcla entre Merry Christmas y Jingle Bells. Un single sacaron. Un single. Y mal grabado de cojones. Perdón. Bueno, vendieron un montón y no le tienes. No. Pues vale una pasta. No me he dedicado a coleccionar singles porque si no estoy perdido. Solo que te faltaba ya. Efectivamente. Así que vamos a dejarlo en otras cositas. Ya tienes tajo ahí. Bueno, pues otro supergrupo. Lo que pasa es que este grupo solo se unió para esta cancioncita. para esta linda melodía. Michael Schenker, Doro, Tori Franklin y Frankie Vanali. Tori Franklin, tío, The Firm, Jimmy Page. Sí, sí. Tuvo en The Firm. Jimmy Page y Paul Rogers. ¿Sabes qué grupo? ¿Sabes cuál es? Me insultas, Paco. No, que te quedas mirando como las vacas miran al tren, te quedas mirando como diciendo... Ah, la leche del tío. Sí, que es Tony Franklin. Bueno, y en alguna cosita más. Sí. O Christmas Tree, es el Snake, tema. Parece. Bueno, muchas cosas más. ¿White Snake algo? ¿Probaría? No, yo creo que Tony Franklin no está en alguna versión de King Crimson. Sí, la versión moderna de los 80 creo que estuvo metido ahí. Bueno, es una canción que forma parte del recopilatorio We Wish You a Metal Christmas and Headbangers New Year. Y bueno, la verdad es que con estos componentes pues nada puede salir mal. Lo que me fastidia es que no hayan sacado Michael Schenker y Dorothy Pesch un LP heavy al uso con ellos dos a los mandos, porque podría ser tremendo. White Snake creo que sí. Bueno... O sea, que no me estás escuchando, ¿no? Sí, pero sí, me sí. Imagino que habrá gente detrás que sí me esté escuchando. Porque yo te miro a ti, te lo digo a ti y tú nada. Que ojalá, si te estoy escuchando, me he enterado de todo. Sí. Hubieran sacado un disco entre los dos, un disco heavy metal. Sí. Es una pena que estás muy entristecido. Ah, venga. Vale, muy bien. Has demostrado que puedes hacer dos cosas a la vez. Dos cosas a la vez, aunque seas tío. Puedo masticar chicle y caminar a la vez. Ajá. Bien, prueba. Mucho rato, además. Prueba a orinar y contestar los WhatsApps. No es difícil. Bueno, la guitarra de Schenker yo creo que suena un poquito más heavy. Es que este tío, cuando toca en solitario no es tan duro, pero cuando se mete en otras sociedades lo hace bastante más durito. Hay gente en este disco como Alice Cooper, Steve Lukather, Roger Dio, Steve Morse. Está bastante bien. Hay otra, son dos, me parece, dos recopilatorios. El otro no recuerdo cómo se llama. O Get Off Tape de Queensrÿche. El tema, ya digo, O Christmas Tree, Schenker, Doro, Franklin, Vanali. vamos a ver. Tú tienes razón de que Tony Franklin estuvo en Whitesnake, imagino que en alguna gira. En alguna gira, la gira de despedida esa que luego no fue, parece. Y yo no tenía razón cuando he dicho que King Crimson, porque lo he confundido con Tony Levin. Con Tony Levin. Que ese sí era el bajista de los discos de los 80, Beat. Bueno, aclarado, etcétera. Aclarado. Vamos con King Diamond. King Diamond te gusta, ¿no, Felipe? Sí, mucho. Vale. Del LP del 2003 de Puppet Master, un LP conceptual. Qué raro, ¿verdad? Este tío. Luego dice que no, son conceptuales sus discos. Macho, conceptuales. Lo parece. Bastante. Yo creo que sí. Pues como no es conceptual, trata de una historia de una pareja. Todo el disco, además. Una pareja. Todo el disco conceptual, pero todo. Una pareja que asiste a un espectáculo de títeres en Budapest y terminan convertidos en títeres ellos mismos por el titiritero. Ah, qué bonito. Por eso es el Puppet Master. Qué bonito. ¿Eh? Me gusta la historia. Parece tan heavy. King Diamond. Un lila. Unas paridas. Un lila. Bueno, pues King Diamond y del LP 2003, la canción se llama Christmas. Too late before the kick, but I'm a bum bum, but I'm a bum bum, but I'm a bum. la niña está repelente, tío. Menos mal que lo has puesto tú el tema. No, bueno, pero hay trozos que... ¿Qué es esto? Ambiente navideño. La firma de King. Pues este al final era el mejor trozo de la canción, este pues último. Tío, mamá. No, ya vuelve otra vez a lo de antes. Que siempre merece la pena escuchar a Mr. King allá. Bueno, pues venga, voy a poner yo... A ver. Pero, estos no sé si te van a gustar, son unos emos. No. My Chemical Romance. Sí, sí, me dicen que no te van a... Me preguntas, es que sabe que no me van a gustar positivamente. My Chemical Romance. Que eres un poquito rancio, eres de carácter castellano, ¿eh? Sí, sí. Castellano. ¿Castellano de Jalada Secas? No, viejo, viejo. Ah. Castellano de Ávila y Segovia es castellano viejo. Pero, ah, pero lo decías por edad. ¿Eh? Pensaba que lo decías por edad. También. También. Bueno, My Chemical Romance, All I Want for Christmas Is You. Si es que el tema es muy bonito. Si es que todo lo pero que este no, es, no es la canción de la eso otra. Eso es. Joder, Felipe. Si la original de Mariah Carey, que dices tú, la otra. Es vomitiva, imagínate. Si encima la oyes cantar en playback en el Rockefeller Center y eso ya te hace buscar el puente más próximo y tirarte inmediatamente por él. Estoy contigo. Pues estos chavales, estos hemos. Lo arreglan un poquito. ¿Sí? Un poquito. Ah. No vamos a decir que sea la revista. Tirarte, te tiras. Con Mariah Carey. Sí. Ya no, y con esto también. No, yo creo que no. Con estos, sí. Con estos unos te tiras de cabeza y otros te tiras de culo. No, hombre, lo arreglan un poquito, ¿eh? Arreglan un poquito el tema. No te aunque creo. Ya digo, no sé si lo suficiente. No. All I Want for Christmas Is You, Paco. Lo que tengo que aguantar. I don't want a life for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is. ¿Ves cómo tiene un poquito de chile? Prefiero a María Carey. Vamos, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? A mí, vamos, más. Hombre, yo prefiero a María Carey a esos cuatro modorros, pero la canción me gusta más esta, hombre. Bueno, Toy Dolls. ¿Te gustan Toy Dolls? Sí. Vale, pues vamos con Toy Doll o la Navidad de la crisis crediticia, que es lo que nos va a pasar a nosotros o a mí por lo menos. A ti ya no. O sea, a ti ya no te dan crédito, que ya tienes todo eso comprado. Sí, sí. Tienes todo comprado. No me dan crédito, pero no tengo un puto duro. Pues esto cantaba Olga en su álbum titulado, el álbum de 2012 titulado, el álbum después del último. Estos tipos tocan con un tanto entusiasmo y energía que parece que hubieran empezado a tocar la semana pasada. Y llevan desde el 79, macho. Vamos a ver los Toy Dolls con la crisis de la Navidad crediticia. ¿Cómo es eso? ¿De qué te ríes? Tira, tira. Vamos. For the train, I know I should buy a Christmas book, but I ain't got no money. We all get the itch to be filthy rich. I knew that I would never make a bitch. For sure I'm poor, but I never thought I'd be this steep. Do we wanna party? No. Do we wanna celebrate? Do we wanna party? No. Do you wanna celebrate? We don't wanna celebrate. Here comes a credit crunch, Christmas, a credit crunch. Oh no, mistletoe. Si quieres divertirte, si quieres vete pasar a un buen rato... Toy Dolls. Es que no me sale. Antes lo he dicho todas las veces mal. Todas no. Todas menos una. Toy Dolls. Toy Dolls. Muy bien. No, muy divertida esta gente, ¿eh? Y como dices, macho, mira que llevan años, pero siguen fieles a su estilo, ¿eh? Mola. Sí, me gustan mucho. Bueno, vamos a escuchar ahora un grupo que se llama Mandrágora Negra. ¿Estos son de Guipúzcoa? De Guipúzcoa, de Irún. Bien, bien. Si te gustan Statuarius o White Guy... Que no es el caso, ¿verdad, Paco? A mí sí, me gustan. No, y sobre no todo, mucho. Sobre todo Edguy. Me gustan muchísimo. Edguy. Pues con el gran Tobias Sammet. O Fantasia. Mm-hmm. Fantasia un poco más, o tampoco. Joder, macho. Sí, ¿Qué, hombre. ¿Qué hacemos contigo? Anastasia. Sí, Anastasia. Sí. Esa no es la... Anastasia te gusta también. Anastasia, claro, sí. Claro, más. Claro. ¿Con gafas o sin gafas? No me digas. No me... ¿A quién quiere más? ¿A tu padre? ¿Tiene gafas? Ahora no, pero ha llevado todas las gafas. Era como el Toñón, le gustaba cambiar de gafas y llevaba siempre gafas muy, muy diferentes y muy extrañas. Me gusta más el Toñón. Bueno. Entonces, con gafas. Se ha quedado ciego. Pero creo que es reversible, ¿verdad? Sí, no lo sé. No. Los ciegos que te coges tú los sábados son reversibles. El de este no sé yo si es reversible. Con mucho cariño, mucho ibuprofeno. Sí, pero se revierte. Son reversibles, sí, vale. sí, hombre. Cada vez se revierten más tarde, pero... Y lo que me gusta es que tú me acompañes, Paco. ¿A revertirte o a encenagarte? No, a encenderme. Sí, hombre, sí, joder. Venga. Bueno, pues publican su primer... Estos se juntan creo que en el 2009, ya en el 2012 más o menos, sacan un LP. Tienen otros tres más. Es un power metal con toques experimentales o progresivos. Te digo experimentales porque tú en cuanto oyes progresivo te se ponen los pelos como escarpias. Bueno, por no meterlos, digo eso, por no meterlos en ese gran saco del power que empieza a estar un poco denostado. Sus discos están bastante trabajados, muy bien construidos, y en el, no sé qué año fue, hicieron un disco, en el 2019 hicieron un disco de tributo a varias bandas, y dicen, y bueno, ya por qué no, uno de villancicos, y sacaron un EP con villancicos, entre ellos este. La verdad es que el tío tiene un momentito en el estribillo que a mí me llega a emocionar, porque tiene un timbre de voz y una inflexión fantástica. Es el Tamborilero, nada nuevo a este lado de... Bajo el sol. Del Atlántico, pero bueno, venga. Este lado de... Mandrágora Negra, Tamborilero. Río Bravo. Qué bonito. Ningún precio. Nada. ¿No te recuerdas de ir cantando a Leo Jiménez? De Leo o de... O de Jiménez. Saratoga. De Leo, casi, de casi, Jiménez. Casi, casi. Bueno, tú has puesto tu versión del tamborilero, voy a poner yo la mía. De Torture Conciencia o algo así. Es una banda californiana de metal extremo cristiano, Felipe. No te fíes. Amén, amén. Brutal Death. Apareció esta versión en el magnífico Brutal Christmas. Te está dando últimamente por el metal cristiano. El metal cristiano. ¿No tendrás tú aquí un proceso como San Pablo? Y voy a ver el... Que me caiga del caballo. Sí. San... ¿Era San Pablo el que San se quedó? San Pablo. Lo que no es el camino de ¿Tadeo? San Pablo, camino de Tarso era. San Pablo de Tarso. No, San Pablo. ¿Qué hace Tarso? San Pablo. El que se cayó del caballo. Era Pablo de Tarso. Bueno, ya no te lo voy a discutir porque no estoy seguro. Yo tampoco, ahora lo y vemos. ¿Y era camino de dónde? De Tarso. Puede ser, ¿no? Que fuese a su casa. Era de Tarso, iría... ¿No? Bueno, que no sabemos de esto. Bueno, pues vamos con estos tíos, Cristiano. Que esto no es para débiles de corazón. Esto tiene dos velocidades. La rápida y la más rápida, ¿eh? Así que vamos con esta paliza auditiva que es el Little Drummer de Torture Conscience. A ver, luego me dices cuál te gusta más, si lo Mandrágora Negra o los Green Brutal Death. Venga, vamos a ver. Conciencia torturada, ¿eh? La que tienes tú después de poner qué esto. Qué temazo, no me extraña. Temazo, joder, Felipón. Madre mía. No sé, ¿qué te ha gustado más? ¿Mandrágora Negra o...? Mandrágora Negra. ¿Mandrágora? Sí. Bueno, tú tenías razón, que era de... Tú tenías mucha razón. San Pablo de Tarso. ¿Qué es San Pablo de Tarso? Era Pablo de Tarso el que se caía del caballo. Y se caía, pero no camino de Tarso, sino de Damasco. Vale. Sí, ahora que no vaya porque le van a sobar el morro si va a Damasco. No, ahora van a portarse muy bien, ya lo estás viendo. ¿Sí? Están portando muy bien. Bueno. Sí. Debía tener el hijo de puta este que había antes. Este y su padre debían tener unas cárceles que hacían trocitos a las personas. Tiki. Bueno. Fusilar poco. La verdad es que, bueno, tienen margen de mejora, ¿eh? Sí. Madre mía. Vamos a poner al Korn. Kidnap the Sandy Claus. Disney decidió en 2008 sacar un disco con versiones absolutamente diferentes de lo que era la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad. Del magnífico Tim Burton. Tim Burton. Nightmare Revisited. Aquí aparecía gente como Amélie, The Evanescents, Marilyn Manson. Marilyn Manson. Y estos tíos Korn, que la verdad es que el tema era muy divertido en la versión original, pero esta tiene su toquecito Korn y mola. Kendall de Sandy Claus. Vamos con ellos. Korn. Inside a nasty trap and wait. When he comes a sniffing, we will snap the trap and close the gate. Wait, I've got a better plan to catch this big red lobster man. Let's pop him in a pudding box, and when he's done, we'll butter him up. Get him in the Santa Claus, throw him in a box, bury him for 90 years, then say a big box. Feliz Navidad, Happy New Year, Merry Christmas from KISS. Merry Christmas, Happy New Year, Feliz Navidad from KISS. Feliz Navidad, Merry Christmas, Happy New Year from KISS. Feliz Navidad, Happy New Year, Merry Christmas from KISS. Hola! Hola! Hola! Bueno, son tus amigos los KISS, que te felicitan la Navidad. Bueno, macho, todo una tarde esperando que llegase los KISS a aplauso, no, macho. Estabas esperando que llegase el villancico por antonomasia. Todos somos contingente, pero esto es necesario. Esto es necesario. Vamos con Raza, la banda que fue muy popular en el circuito rockero madrileño de principios de los 80, a base de hacer un particular rock duro con marcadas influencias bluseras. No los conocía ni su padre, no nos engañemos. Bueno, en el circuito madrileño sí, tú que eras del circuito alcarreño. Olvídate. El circuito madrileño era otro circuito que tú desconocías. Yo creo que necesitaron un poquito más de apoyo y no lo tuvieron, Pero vamos, eran cuatro taraos, los conocíamos. Pero yo, como estaba en el circuito madrileño... Tú no estabas en Madrid, sí. Tú estabas en un pueblo de Madrid. Bueno, Getafe, el circuito madrileño, yo iba a la Piscis, discoteca heavy. No has conocido, yo vivías aquí en el pueblo, esto sí que es un pueblo. Sí que es un pueblo. Pues su villancico, que es este que vamos a poner, Turrón de Marruecos, sonó mucho en la época en el programa Disco Cross del gran Mariano García. Casi sonó tanto como aquí. Así que damos por inauguradas las Navidades oficialmente desde estos rock con raza, Turrón de Marruecos. Señor. Marruecos va un camello, rin, rin. Yo le dejé pasta, yo le fié. Le dejé 1000 duros, no le he vuelto a ver. Espero su chocolate. Han pasado 3 semanas, rin, rin. No le controlaba, ya le controlé. Qué buena mandanga, bien lo pasaré. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, y el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, ¡Hola, hola! ¡Es que lo acabo yo! ¡Estoy a punto de terminar! ¡Me lo he comido! ¡Me he bajado todo! ¡Es la noche que te vas a pasar! ¡Ya te la boquilla! María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día, pegándote el tiesto. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito, te estoy relamiendo. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día, pegándote el tiesto. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito, te estoy relamiendo. Inaugurada. Qué ganas tenías, Felipe. Tenemos por aquí a Óscar del Alambique Musical, que ya le hemos felicitado las Navidades por adelantado. Bueno, como ya quedan inauguradas, ponemos una canción y nos piramos, sin antes de decir que sonamos en todos los sitios, Paco. Y nos vemos el año que viene, sonamos en todas las plataformas de podcast. Todo lo que empiece por ahí. Todo lo que empiece por ahí. Estamos ahora en YouTube también. Ya estábamos, pero ahora mejorado. Ahora más, con mejor sonido, mejor calidad, más metraje. Sí, pero creo que con lo de la radio no. Como no vayamos a robar algo por ahí. Que estamos en Radio Arrebato, en el 107.4 o en radioarrebato.net y podéis encontrarnos cualquiera de los capítulos que tenemos de estos años. Y en los bares también nos podéis encontrar. The 79 Eyes, Christmas in New York. Venga, rápido y así ya no perdemos tiempo. Venga. Un abrazo a todo, Kiski. Adiós, hasta el año que viene. Like you were, baby. Look at me. never found another girl who could be like you were, baby. Who could be like you? Don't wanna be alone. Christmas in New York City when nobody's home. Christmas in New York City. From around the world, 'cause I know I need another girl who could be like you were, baby, who could be like you.